One, two, three, four. Bienvenidos una vez más a Rock and Comics, vuestro programa favorito donde el mundo del rock y de los tebeos van de la mano. Hoy contamos con tres entrevistados de excepción. Hablaremos con Rubén Pellejero de su cómic El largo y tortuoso camino y con Santiago García y David Sánchez de Museomaquia. Además, contamos con tres de nuestros colaboradores, Gerardo Vilches, Óscar Senar y Óscar Gual, que nos traen tres muy diferentes cómics entre sí, pero con algo en común, su calidad. Esto es Rock and Comics, os habla Hugo Rodrigo, comenzamos. Escuchas Rock and Comic, algo más que historietas. Es el momento de adentrarnos en el mundo nipón de la mano de Óscar Senar y su periferia oriental, y descubrir otro gran manga que no hay que perderse. Bienvenido, Óscar. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, queridos oyentes? Bueno, antes de empezar, querías comentarnos un poco sobre un fenómeno que has ido observando últimamente. Bueno, es un fenómeno que no es que lo observe, es que me salta a los ojos, a los pies, te tropiezas con él en cuanto entras en una librería de cómic, y es que yo me gustaría aprovechar mi sección antes de hablar del manga que traigo hoy, un manga en esta ocasión ni de amor ni de mal rollismo, es una cosa intermedia. Bueno, quería aprovechar para hablar de un fenómeno que me está volviendo loco y creo que está volviendo loco a los libreros y a los aficionados, que es la sobreabundancia de cómics en las librerías y en el mercado en general. Te voy a dar un dato. En noviembre, que es el mes del Salón del Manga, que es un mes especial, claro, es el Salón del Manga, pero la tónica empieza a ser esta, porque las series que se abren este mes continúan a lo largo de todo el año. Bueno, pues solo este mes se han lanzado 97 tomos manga. Cuidado. Cuidado a la jugada, amigos. 97 tomos. Estamos viviendo pues un gran momento en la edición de manga. Estamos viendo mangas adultos. Como siempre cito, Junji Ito, por ejemplo, el boom que se ha vivido con Junji Ito o con Usamaru Furuya, pues está siendo una gran noticia para los aficionados. Pero también, cuidado, que esto... Igual hay que levantar el pie del acelerador, porque ni los aficionados ni las librerías creo que podrán seguir este ritmo. Dejo aquí esta reflexión porque no solo pasa en el manga, pasa también en el cómic americano. Están llegando grapas y tomos constantemente a las librerías. Pero creo que es una cosa que todo el mundo del cómic, desde los aficionados hasta el jefe de las editoriales, tiene que empezar a pensar que igual no podemos llegar a todo. Ni los libreros, ni los aficionados, ni ellos mismos podrán cuando se encuentren esto en stock en los almacenes. Pues ahí quedamos la reflexión. A mí algún día me gustaría que poder hablar con editores y que realmente nos pudieran explicar a veces, porque siempre se ha hablado mucho, ¿no?, de esto de los números que parece que no parece que puedan cuadrar. Pues eso, algún día habrá que hablar con un editor y imagino que tiene una explicación, que contarán que unas novedades cubren a otras, etcétera, etcétera, pero vamos, para los aficionados está siendo demasiado, vamos, y te lo dice alguien que intenta comprar mucho manga, pero está siendo abrumador, no se llega a todo. Bueno, dicho lo cual, pues he comprado este mes y algo ha caído. Entonces, si te parece, pasamos a hablar de la lectura que recomiendo esta vez. ¿Cuál de estos mangas de los que han caído nos traes? Bueno, pues hoy recomiendo Ulna en su torreta, que lo ha sacado ECC, que es una editorial que ya sabéis que es la casa de DC en España, pero que desde que ha apostado por el manga está sacando mucho y muy bueno. Lo de mucho, volvemos a lo que hablábamos antes, pero muy bueno sin duda. Este uno en su torreta, el aficionado que lo vea en la tienda le llamará la atención primero por la sobrecubierta, que en realidad es un póster desplegable muy bien plegadito y que ya solo por eso llama la atención del aficionado. Pero ¿qué nos encontramos dentro y por qué traigo este manga hoy aquí? Pues una que es la que da el nombre al manga, es una francotiradora que asume por voluntad propia un puesto destacado en una especie de torre que hay en el límite de un país que está en guerra. Y es una tierra, una nación en la que ocurren hechos fantásticos y están en guerra contra unos seres extrañísimos con forma de dentadura que parecen no razonar y que simplemente se dedican a matar a los seres humanos. La jugada que hace este manga interesantísimo es la situación de agobio de esa posición destacada del ejército en medio de una zona montañosa rodeada de nieve constantemente, que hace que los suministros sean difíciles, que la vida sea difícil, que no tengan para calentarse, que no tengan para comer, y luego que todas las personas que integran ese batallón destacado son mujeres, no hay ni un solo hombre. Entonces yo la verdad es que es la primera vez que veo una historia de este tipo protagonizada única y exclusivamente por mujeres. Los hombres aparecen de forma muy secundaria, son los que llevan, por ejemplo, en este primer tomo el único papel que tienen es el de transportar los suministros hasta allí, los dejan allí y se van. Y este primer tomo me ha encantado, o sea, tiene un planteamiento tanto de la historia en sí, de esta francotiradora, ¿no?, que está todo el rato vigilando un mal que acecha constantemente, a la historia de la convivencia de este batallón de mujeres. Tiene un trasfondo muy feminista, ¿no? Todo esto con todo protagonizado con mujeres, ¿tiene un buen tratamiento con respecto a esto? Es lo que más me ha sorprendido, porque tendría que remontarme mucho, seguramente hay ejemplos de ello, pero encontrar un manga con un discurso tan abiertamente feminista como este, yo creo que nunca lo había encontrado en un primer contacto. Es una serie abierta, de momento en España hay un tomo publicado, en Japón hay cuatro, parece ser que el autor se lo toma con calma, porque además dibuja muy bonito. Y sí, no solo hay solo protagonistas mujeres, sino que son mujeres muy fuertes. Lo que decía la autora de Leñadoras, Noelle Stevenson, que al ser todo protagonistas femeninas, es una cosa que en otras obras de ficción pasa, de cultura popular, que cuando hay solo una mujer entre el elenco de protagonistas, asume el rol de una mujer idealizada. En cambio, en una obra como esta, como Ulna, o como ocurre en la propia Leñadoras, al ser todo un elenco de mujeres, cada una asume un... Hay muchos roles dentro de este grupo, de este batallón de soldados, y eso hace que la obra sea muy rica y... psicológicamente hablando. Y luego, en otro aspecto que a mí me ha asombrado, es en el diseño de personajes, que como te digo, es muy bonito, pero son mujeres muy realistas, que te crees perfectamente que son soldados de guerra, que no es una princesa Mononoke o una Nausicaa, que son personajes muy femeninos muy fuertes también, pero no son princesas haciendo de soldados, sino que son soldados, mujeres reales, de campesinas, haciendo de soldados, y eso le da una fuerza tremendísima a este manga. Has comentado a la princesa Mononoke, has comentado a Nausicaa, y es que hay mucha gente que a este autor y la obra la compara un poco con la obra de Miyazaki. Sí, el autor es Izu Toru, que por cierto, yo pensé, tal como leía este manga, lo tengo que mirar después en internet, que era una autora, y por lo que veo es autor, porque ya te digo que este tratamiento me ha sorprendido, porque no es habitual en el manga. Y sí, recuerda bastante a Miyazaki. Lo que pasa es que todas las reseñas que están saliendo estos días inciden mucho en esto, y la verdad es que como estrategia comercial, incluso desde la portada, recuerda bastante a Miyazaki. Pero yo creo que Izu Toru tiene una voz propia, tiene su propio discurso. En el aspecto gráfico recuerda, pero también es personal, dibuja de maravilla. Así que hay que compararlo con Miyazaki, pero también vamos a darle también el mérito que merece a Izu Toru, porque esta obra por lo menos promete. Yo tengo muchas ganas de ver más obras suyas publicadas en España, que sé que las tiene. Pues como siempre, Oscar, un placer. Recordamos a los oyentes, Ulna en su torreta. Y bueno, pues que entre todas estas novedades del manga que salen, pues que recuerden al menos esta obra, y que también a veces es complicado seleccionar entre todo lo que sale. pues imagínate, entre estas cosas buenas que salen y todo lo que sale de un hit o cada mes, pues uno no da abasto. Muchas horas extras hay que hacer para poder llevárselo todo. Pues muchas gracias, Oscar, y un fuerte abrazo como siempre. Hasta luego. Rock and Comics, el lugar donde se une lo mejor de la música y los tebeos. Rock and Roll, carretera y manta. En el largo y tortuoso camino, como buena road movie, lo que importa no es llegar al destino, sino el viaje. En este cómic contamos con los dibujos de Rubén Pellejero, que se da un respiro de otro viajero apátrida como es Corto Maltés, para rock and rollear con este cómic. Y si algo nos gusta en este programa, es el rock. Bienvenido, Rubén. Buenas tardes. Cuéntanos cómo surgió este proyecto. Digamos que fue con... Yo conocí a Christopher, el guionista, en un festival de Francia, y él es muy aficionado a las historias del rock y ha hecho algunos álbumes dentro de esta temática, ¿no? Y hablando, pues me comentó una idea que tenía y a mí me apetecía también cambiar de registro, porque es una cosa que por lo general siempre me apetece bastante cambiar de un libro a otro en general. Y por la temática, pues también me parecía muy interesante porque recordaba un poco mi juventud, ¿no? Y entonces, pues esto fue el inicio de plantearnos ya con un poco de tiempo el hacer esta historia, que al final pues la idea era hacer una historia corta, pero se alargó en bastantes páginas. Justo te iba a preguntar si cómo ha sido el intercalar estos proyectos junto con el Corto Maltés, porque son dos estilos completamente diferentes. ¿Puedes cambiar fácilmente el chip, digamos, a la hora de dibujar, o te lleva un poco de tiempo el poder hacerlo? Siempre, en todos los álbumes que he hecho, siempre me tomo un tiempo de hacer este cambio, que no es por cambiar el estilo porque sí, sino porque creo que cada historia tiene su planteamiento especial y a veces esto te conlleva a cambiar el estilo gráfico, ¿no? Y incluso narrativo muchas veces, ¿no? Y en esta historia pues es lo mismo. Digamos que lo que ocurrió con el largo y tortuoso camino es que yo había, digamos, ya tenía contrato firmado para el libro. Y cuando hice, digamos, que el ofrecimiento de que yo hiciese Corto Maltés, me pilló en la mitad de producción de largo y tortuoso camino. Entonces tuve que dejarlo un tiempo, aparcarlo un tiempo, para hacer el primer libro de Corto Maltés. Y luego, cuando ya lo finalicé, el Corto Maltés, pues volvió otra vez a retomar el largo y tortuoso camino. Fue un poco complicado porque, bueno, tuve que, digamos, adaptarme dos veces al mismo libro, ¿no? Pero no fue un impedimento fuerte, porque ya había hecho la mitad del libro de largo y tortuoso camino y me fue fácil volverlo a retomar al cabo de un año otra vez. ¿Cambia mucho el método de trabajo según el guionista con el que estás trabajando y el tipo de dibujo que estás haciendo para cada cómic? Evidentemente cambia, porque cada guionista tiene su modo de entender su propia historia, pero y en mí recae el peso de llevarlo a buen puerto, ¿no? Y para que el lector pues pueda tener una lectura, yo lo entiendo, una lectura fácil, ¿no? Una lectura difícil, además es la que yo deseo que haya, ¿no? Y cada guionista pues te pone yo puedo tener mis problemas, digamos, de cómo veo la historia, ¿no? Que esto es muy importante, y también es muy importante que el guionista sepa que yo tengo un condicionamiento de autor, ¿no? Yo, aunque no sean historias mías, siempre me las tomo como si fuesen mías, ¿no? Y eso pues también hace que tenga mis propias opiniones sobre cómo incluso narrarlas, ¿no? Que parece que sea un tema a veces como que no tenga que yo entrometerme con la labor del guionista, ¿no? Pero todos los que con los que he trabajado esto lo han entendido siempre muy bien y dejan también en mis manos, pues para que la historia pueda ir a más. Esto también, digamos, que no ocurre solo conmigo, esto ocurre con muchos dibujantes, ¿no? Con muchos que no hacen sus propios guiones, que también pues ven que ellos tienen su parte de creadores y de autores, que a fin de cuentas es lo que importa, es realizar un buen álbum y una buena historia, ¿no? Para el que conozca, el que no conozca la historia, bueno, es una historia donde Ulises, el protagonista, reedita, digamos, un viaje que hizo su padre, ya fallecido, con tres amigos suyos, tres ex-rockeros. Y bueno, es una historia donde se entremezcla mucho el humor, gracias a estos tres personajes, ¿no? Estos rockeros, con los momentos quizás más dramáticos que está viviendo el protagonista. A la hora de tratar este contraste, ¿cómo has decidido trabajarlo un poco para que se fluyera correctamente? Yo, digamos, soy un dibujante que siempre me ha gustado mucho el mundo de las expresiones, el mundo de la actitud, la gestualidad, incluso también el dibujo, por decirlo de un modo, de comedia, ¿no? Digamos, en un tiempo había realizado muchas cosas, no dentro del campo humorístico, pero sí de un tipo de dibujo más fresco. Y, digamos, esta historia me permitía jugar con el lado dramático que está en Ulises y en su recorrido, y a la vez este contraste con estos tres personajes que dan la nota divertida y no solo divertida, sino también que hace reflexionar al personaje y tiene muchos aspectos muy interesantes, ¿no? Este trío de vejetes rockeros de los años 60 dan este contraste con la actitud anodina, una actitud clásica, una actitud de burguesa del propio protagonista, ¿no? Esto es lo que me interesaba. Y digamos que también daba una en cuanto al libro, que son muchas páginas, pues a mí me refrescaba, ¿no? Que viese ese componente de humor que es muy evidente en el libro, ¿no? Y uno de los factores que me interesó además cuando dije que sea la historia era este componente que no solo fuese dramático, ¿no? Sino que tenía esa particularidad, ¿no? Del registro, de ese cambio de registro que en unas páginas y otras pues contrasta mucho, ¿no? con el devenir de la propia historia, ¿no? La música es un elemento esencial en esta historia, pero bueno, según tengo entendido, a ti te gusta dibujar en silencio. El cómic está dividido como, digamos, en capítulos, que cada uno tiene una canción. ¿Cómo ha sido tu relación con estas canciones que van apareciendo en el cómic? Sí, sí, bueno, muchas ya las conocía, porque también son de mi generación. Y sí que es verdad que cuando, sobre todo cuando trabajo el lápiz, siempre tengo la radio y siempre lo escucho muy, muy, muy flojito, ¿no? Porque si no me distraigo fácilmente, ¿no? Tan solo en el entintado y en el coloreado pues escucho música o escucho la radio, que es lo más a menudo que escucho, ¿no? Y bueno, de hecho, lo que sí que había hecho es una reescuchar algunas canciones, no todas las conocía, porque Christopher, hay que decirlo, es un gran entendido de la música, tanto rock como pop, y digamos que es una enciclopedia musical, ¿no? Y aquí hay unos referentes que no todos, incluso a mí, algunos, digamos, no los conocía tanto, pero en general sí, hay una selección musical que acompaña cada capítulo, que es también lo que le da un toque, pienso, muy original al libro, ¿no? Tú puedes leerte el libro, digamos, de un tirón sin tener en cuenta la música, pero si luego haces una relectura escuchando en cada capítulo de la música, hay algún componente que, si bien no es exactamente lo que se refleja en el capítulo, escuchando la música te ayuda mucho. Otro elemento también muy importante de la historia es el apartado gráfico. En el apartado gráfico es el color. Predomina el bitono, con algunas notas así de color bastante destacables. ¿Tenías claro desde un inicio qué tratamiento de color le ibas a dar al cómic? Sí, yo quería, digamos, que el libro está fundado un poco en un trabajo de equipo, porque era un libro muy extenso y en su principio digamos que busqué unos ayudantes que me echaran una mano en ello, ¿no? Tanto en el entintado que digamos que si bien yo di las pautas del entintado y hice, digamos, las primeras páginas, sí que había un dibujante que es Tony Benages, que bueno, entonces se encargó él de realizar un entintado, digamos, en general, que luego yo pues supervisaba y daba el visto bueno, ¿no? Y luego lo mismo con el color, ¿no? También tenía un ayudante que yo, digamos, daba las indicaciones de por dónde tenían que ir el tono, que era otro colaborador mío que se llama Xavi Reñé, y bueno, él daba, digamos, las bases del color y sobre todo el aspecto de momentos del color, como son, por ejemplo, las carátulas de discos, los carteles en las paredes. Estos elementos pues tenía ayuda, ¿no? Y el color sí que me lo planteé como un color que con tantas páginas que no fuera mareante, o sea, que fuera un color que toda la historia tuviese un bitono, y jugar con el aspecto narrativo del color en algunas secuencias, ¿no? Secuencias, digamos, más las secuencias psicodélicas, o las secuencias de que hay un flashback, o digamos, todo este. Jugué un poco con este punto de darle como una entidad propia al libro, ¿no? Luego, algo muy importante también en esta historia son bueno, evidentemente es una historia de personajes. Christopher, el guionista, ha definido muy claramente su evolución y sus personalidades. ¿Te costó, siendo unos personajes tan definidos, dar con la clave de lo que es el diseño de ellos mismos? Sí, tuve que hacer previas, ¿no? En todos los personajes, porque además hay bastantes, ¿no? Y se entremezclan incluso momentos diferentes de sus vidas, ¿no? Sobre todo con Ulises, ¿no? Y esto tenía que estar muy bien planteado, ¿no? Los rockeros, digamos, los viejos rockeros, fue un planteamiento como muy divertido, ¿no? Porque, bueno, tenía ya, me venían las imágenes bastante claras de por dónde podían ir, ¿no? Estos tres vejetes simpáticos, ¿no? Y los otros, pues, ¿no? Toda la galería de personajes que hay, que sí que son bastante contrastados, pues tenían que estudiarse bastante, ¿no? Pero siempre tenía, sobre todo con la base de que fuesen personajes como muy creíbles, ¿no? Yo quería que en los personajes el factor, digamos, humano estuviese totalmente presente, ¿no? No quería, si bien el estilo es quizás más estilizado que la habitual mío, sí, ese componente de dejar que los personajes fluyan, que tengan una naturalidad en su propio comportamiento y en sus propios rostros, estos eran los factores que, por descontado, tenía que cuidar, ¿no? Comentábamos que este cómic ha ido entre medias casi de los dos cortometrajes que por ahora se han publicado. Me imagino que ya estarás trabajando en el tercer número, que creo que saldrá para el 2019. ¿Te encuentras trabajando, aparte de en el corto maltés, en algún otro proyecto, o por ahora estás centrado en él? Digamos que ahora en el tercero no estoy trabajando, porque estamos en ello y Juan está también poniéndose las pilas en el próximo. Pero que lo que ocurre es que lo que comentaba antes, ¿no? Que yo hice el largo y tortuoso camino en un inicio, pero cuando tenía el largo y tortuoso camino también tenía otro proyecto de miniserie que fue aceptada y también está bajo contrato y tal, ¿no? Y en eso estoy. Cuando no hago el corto maltés, estoy intentando pues finalizar ese compromiso, que son de tres álbumes de 46 páginas, y bueno, se hablará más adelante, pero es una historia que es un thriller, no es un polar, que va a pasar en esto, sí, lo he comentado unas veces, va a pasar en Barcelona después de la guerra. Una historia, un thriller, pero después de la guerra civil. Ya para ir cerrando la entrevista, me gustaría hacerlo como solemos hacer, con una canción, algo que además le va bastante bien a este cómic. Y bueno, me gustaría saber con qué canción te gustaría cerrar la entrevista y el por qué has hecho esta elección. Yo creo que cualquier pieza que está en este cómic se diría, ¿no? Para no tan solo por ambientar la historia, sino porque creo que son canciones que en mi época pues me han marcado, ¿no? Son 60, 70, que es la época en que, bueno, eres joven y digamos, eran las músicas que yo en aquel momento escuchaba, ¿no? Yo escogería quizás una que es una que para mí siempre ha sido muy importante, más que una canción, pertenece a un disco, que es de King Crimson, la corte del rey Crimson, y corte de Crimson Time, en inglés es fatal. Y entonces hay una canción que es esta, la que da título al álbum, que para mí es muy representativa, porque en su momento fue el, digamos, el LP que yo regalé a una chica que es la que con el tiempo pues es mi mujer. Entonces, para mí siempre tiene un punto especial ese disco, y esa canción sobre todo. Y además, pues que la vemos en el mismo libro, tiene mucha importancia también. Pues nos despedimos con esta canción tan relevante, tanto en el cómic como en lo que es la vida de tuya, Rubén. Muchas gracias por haber estado hoy aquí. Mucha suerte con el cómic, con todos los proyectos que vienen por delante. Que sigamos viendo muchos cortos y gracias. Muchos más cómics tuyos. Y un fuerte abrazo. Muchas gracias a vosotros, ¿eh? Shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The black queen chants the funeral march. The cracked brass bells will ring to summon back the fire witch to the court of the crimson. Quizá no sean los cómics con mayor publicidad, o los más destacados en la estantería, pero si algo tienen en común los cómics que Gerardo Vilches rescata de su anonimato, es su calidad. Comenzamos la sección Cómics al Límite. Bienvenido, Gerardo. Hola, Hugo, ¿qué tal? Hoy nos traes una novedad recién salida del horno de esta semana pasada, del Graf, como me contabas. Nos traes la obra de José Jajaja. Sí. Hoy vamos a hablar del último libro de José Jajaja, que se llama Conociendo a Harry, ha sido publicado por Fulgencio Pimentel. ¿Qué nos puedes contar de este cómic y por qué lo has elegido? Bueno, pues lo he elegido porque José Jajaja me parece uno de los autores de cómic más interesantes y sugerentes que tenemos ahora mismo en España. Él es autor de obras como Culto Charles o Farley, ambas con Fulgencio Pimentel, y se caracteriza porque está constantemente explorando nuevas vías gráficas dentro de su estilo, de forma que no tiene una obra igual a la anterior. Y este Buscando a Harry, sinceramente me ha parecido, perdón, Conociendo a Harry, me ha parecido su obra más redonda y más interesante a todos los niveles. ¿En qué consiste esta obra? ¿De qué trata? Bueno, pues es una obra que tiene, o se intuyen trazas autobiográficas, porque está hablando de un pequeño pueblo de Castilla, al que llega un tal Harry, que es un finlandés maduro, de 50 y tantos años, que llegó a España para ver un partido de baloncesto y decidió quedarse aquí. Y se dedica a construir barcas, pero claro, en medio de Castilla, con lo cual no tiene mucho sentido, las va dejando por diferentes puntos de la zona donde vive. Y bueno, a mí lo que más me interesa sobre todo es cómo consigue hacer un retrato psicológico de este personaje sin recurrir demasiado al texto, y sobre todo cómo introduce esos elementos autobiográficos en la obra, sin que sea directamente una autobiografía. Es un trabajo sobre todo de narración que sigue un poco la estela de otros trabajos de José. Yo creo que se nota, o sea, evidentemente si alguien conoce las obras anteriores y ve esta, va a reconocer la mano de José, pero sí que va a notar que hay un cambio sustancial en su estilo de dibujo. Quizá la obra que más puede conocer la gente es Culto Charles, que fue de hecho nominada a Mejor Autor Revelación en el Salón del Cómic de Barcelona del año en el que se publicó. Tenía un estilo que casi remitía al arte medieval o el arte antiguo, y con muchos elementos, muchos personajes en la misma página, muchísima línea. Y aquí encontramos todo lo contrario, encontramos una síntesis de línea total, hasta el punto de que muchas veces renuncia a las viñetas, no hay marcos de viñetas, y tenemos las líneas mínimas necesarias, digamos, para trazar los contornos de los personajes y de los escenarios. Eso es muy sorprendente, pero creo que esta síntesis le sienta muy muy bien al dibujo de José. ¿Pero crees que se trata de una evolución de su dibujo o que conscientemente ha decidido usar este estilo porque para el cómic era lo mejor? Sí, creo que es lo segundo que dices. No, lo interesante de este autor es que no sabemos cómo va a ser la próxima obra, no sabemos ni de qué va a tratar ni qué línea gráfica va a tener. Y dentro de, bueno, hablamos porque comentábamos creo, no sé si he leído bien, que trata de una de las obras más largas que ha publicado. ¿Le sienta bien este formato? Sí, sin duda. Es una obra redonda y muy contundente. Es la historia más larga que tiene, efectivamente. Y tiene una solidez como obra unitaria incuestionable. O sea, me parece que, por eso te decía, que me parece que es la obra más redonda que ha hasta ahora mismo José. Y tiene, sobre todo, a mí me gusta mucho cómo es capaz de, a través de lo gráfico, de transmitir sensaciones. Me recuerda un poco, sin que tenga la misma línea, a Olivier Scrauen, sobre todo en la obra de Arsène Scrauen, que es una obra que también ha publicado Fulgencio Pimentel. Y para el que no conozca quizá a José, ¿podrías también un poquito hacer un repaso de su obra? Y también si podríamos recomendar a lo mejor algunas otras obras, para lo mejor alguien se acerca a esta obra, le gusta y quiere acercarse un poquito más a algún otro cómic de José. Bueno, José, a mí me parece interesante todo lo que hace. Lo que pasa que sí es cierto que hay cosas más difíciles de encontrar, porque ha publicado muchísimos fanzines. Aunque hay que decir que José se suele preocupar de que los fanzines estén siempre disponibles, de forma que cuando se le agotan los reimprime. Pero yo creo que lo más accesible deben de ser los dos libros que ha publicado con Fulgencio Pimentel, que ya hemos mencionado, tanto Culto Charles que es una obra muy interesante, aunque sea muy diferente a este Conociendo a Harry, y Farlet, que es una colección de dibujos, no es tanto cómic, lo que pasa es que sí que hay un hilo narrativo, y son como dibujos muy sueltos, muy espontáneos, que también resulta muy interesante para entender cuál es el proceso del autor y su universo temático, por decirlo de alguna manera. Quizá una de las cosas que más sorprende a este autor, como comentabas, es que nunca sabes cómo va a ser su siguiente obra, ¿no? Porque, claro, comentábamos que a lo mejor a quien le guste este cómic, pues se puede acercar a otros cómics, pero al mismo tiempo, claro, son cómics muy diferentes entre ellos. Sí, sí, claro, pues uno te puede gustar más, otro menos. Lo interesante para mí es que este autor, como otros que se mueven más o menos en su ámbito de cómic, vamos a decir, artístico o de vanguardia, es que no tienen interés en llegar a un estilo de dibujo que funcione como marca personal, digamos, y perfeccionarlo de manera que vayan evolucionando, pero al mismo tiempo siempre sean reconocibles por los lectores, sino que están interesados en otro tipo de dinámicas, digamos, ¿no?, artísticas. Entonces, cada obra exige un acercamiento, un tipo de dibujo, y eso lo ponen por delante de su propio estilo. Es como si su estilo no se reflejara de una manera única, sino que pueda manifestarse de muchas maneras diferentes. De hecho, incluso dentro de este libro de Conociendo a Harry, podemos ver variaciones de estilo narrativo muy interesantes. Hay páginas, estoy ojeándolo, hay páginas que tienen decenas de viñetas porque de alguna manera el tiempo se fragmenta mucho y nos está enseñando un movimiento muy rápido en muchos fragmentos diferentes, muy rápidos, y luego hay otras páginas en las que vemos espacios en blanco donde solo hay un personaje moviéndose en medio de la nada. Eso nos está hablando de un autor que no tiene miedo a variar de estilos porque sabe que eso tiene que estar por debajo de las necesidades de la obra. Es un autor que podríamos decir que superdita el estilo a lo que es la obra en sí, ¿no? Decide qué estilo va a usar para según qué obra va a hacer. Sí, bueno, en realidad no sé cuál será el proceso. Quiero decir, no sé si él parte de lo gráfico y luego va desarrollando una historia, si todo sucede a la vez. Hombre, sí tengo la sensación de que no es una obra convencional en el sentido de que no debe de haber escrito un guión completo con una separación de viñetas y demás. No tiene pinta de eso. No obstante, los textos están muy trabajados, hay que decirlo. O sea, tiene una voz narrativa muy interesante, al margen de lo gráfico, y bastante sugerente también. Hay muchos temas tratados en este libro. La amistad, la infancia, el amor también. Pues recordamos a los oyentes, Conociendo a Harry, de José Jaja, publicado por Fulgencio Pimentel. Como siempre, Gerardo, un placer y un fuerte abrazo. Un abrazo para ti también, Hugo. Escuchas Rock and Comics, algo más que historietas. El Museo Thyssen celebra su 25 aniversario y lo hace con algo que nos encanta, publicando un cómic a cargo además de Santiago García a los guiones y David Sánchez al dibujo. Tenemos a ambos aquí para que nos hablen un poquito de este TVO. Bienvenido a ambos. Hola. Hola, buenas. Santiago, ¿cómo surge este proyecto y cómo surge también el nombre de David? Bueno, el Museo Thyssen se puso en contacto conmigo porque ellos ya tenían una trayectoria de publicar cómics. Habían publicado uno de Miguel Ángel Martín y otro de Álvaro Ortiz y querían continuar con esto. Entonces me llamaron y me dijeron que podría pensar algún cómic para que tuviera relación con su 25 aniversario. Bueno, yo les dije que en principio la idea de hacer un cómic con ellos me parecía bien, me hacía gracia, pero que bueno, que el tema había que ver, ¿no? Porque era complicado, me parecía en principio así difícil y que a veces se me ocurría algo. Entonces nada, empecé a pensar cosas, posibilidades, y empezó a formarse en mi cabeza una idea que empezó a tomar forma como si fuera un cómic de David. O sea, cuanto más lo pensaba, más decía, es que esto, claro, ¿no? O sea, a mí el último cómic que ha publicado, Un Millón de Años, me parece una maravilla. Me ha gustado siempre mucho lo que hace David, pero vamos, notaba que iba poseyendo la idea, ¿no? Esta forma tan particular que tiene él de hacer cómic. Entonces, Bueno, pues cuando empecé a ver claro que esto era por donde quería tirar, ya se lo propuse directamente a él, claro, era la persona con en la que estaba pensando. Y bueno, para mi fortuna me dijo que sí. ¿Y el Museo Thyssen te dio libertad total? ¿Le pareció bien todo lo que ibas comentando, de las ideas que ibas teniendo? Sí, desde el principio, y esto es algo que hay que dejarlo claro, porque muchas veces la gente piensa, bueno, es un trabajo de encargo, un trabajo institucional, pero yo desde el principio dije, mira, si hacemos esto, lo solo podemos hacer si es una obra nuestra más, o sea, una obra de David y mía, como las demás que tenemos publicadas, en la cual pues nosotros sabemos, o sea, lo que queremos hacer, que es algo que tenga relación con el museo, y que que sea algo completamente libre. Entonces, yo cuando le sugerí esta la idea de lo que acababa siendo el Museo de Maquia, al principio dijo, nada, me parece fantástico, maravilloso. Cuando hablamos de David, también les pareció fantástico y maravilloso que fuera él. Y sinceramente, el proceso de realización del cómic ha sido como cualquier otro de los cómics que yo creo que hacemos para Astiberri, por lo menos por mi parte, supongo por la de David también, en la que hemos trabajado a nuestro aire, hemos hecho lo que hemos querido y nadie nos ha hecho ni el más mínimo comentario ni sugerencia para que cambiáramos nada, ni hiciéramos nada distinto, ni nada. Simplemente hemos hecho lo que hemos querido, lo hemos entregado y lo han publicado y les ha parecido todo muy bien. Así que yo les estoy muy agradecido por darnos esa libertad, que es la única manera de que de verdad puedas hacer una obra de autor, ¿no? En un contexto como este. Y David, ¿tuviste claro desde un principio que ibas a decir que sí? O porque normalmente, para que no lo sepa, los siguientes que no lo sepan, no sueles trabajar con guionistas. De hecho, creo que es tu primer trabajo con un guionista, que no es tu propio guión. ¿Te dio al principio un poco de reparo o enseguida dijiste que sí? Bueno, pues la verdad que yo también tenía ganas de trabajar con Santiago porque somos amigos y nos conocemos ya hace tiempo y bueno. Y claro, yo en principio no me apetece dibujar guiones de nadie, pero claro, cuando Santiago me lo propuso, también una cosa que me hizo no pensármelo era que era un TVO no demasiado largo, ¿no? O sea, a mí lo que hubiera dado más respeto es meterme en una obra más extensa, ¿no? Pero claro, en estas condiciones es que, bueno, era la oportunidad perfecta para hacer por fin algo juntos y claro, pues no hubo que pensar demasiado, la verdad. Y David, ¿de qué manera habéis trabajado tanto? Bueno, ¿de qué manera has trabajado? Me imagino que de alguna manera diferente, porque no es lo mismo hacer tus propios guiones que trabajar sobre el guión de otra persona. ¿Te ha resultado difícil adaptarte? Hombre, me ha resultado, sobre todo porque es la primera vez, ¿no? Y había cosas que yo, pues, al principio no entendía muy bien, ¿no? Porque Santiago siempre insiste en que yo hiciese mío el guión, ¿no? En que no dibujase el guión. Pero entonces yo no sabía muy bien a qué se refería, ¿no? Como si yo fuese a hacer también de guionista o a meter mano a la historia, o no sabía muy bien. Y bueno, al final, pues digamos que lo fui viendo, ¿no? Cómo llevarme las cosas, digamos, a mi terreno, no a mi terreno, sino a aportar ciertas cosas como los tiempos o no sé muy bien cómo explicarlo. Sí que hubo que quedar un par de veces para hacer un storyboard, porque claro, yo estoy acostumbrado a trabajar sin número de páginas y ahí hay mucho más libre ahí. Santiago, sí. si me permites, en este sentido, yo creo que hay un proceso, vamos, yo lo vi muy claro, además, viendo trabajar a David, en el que él, digamos, te va liberando y sintiendo cada vez más a gusto, porque es cierto que él no trabaja nunca con guión, de hecho ya cuando trabaja solo, él va dibujando y se va dejando llevar. Entonces es cierto que al principio se quedó desconcertadísimo con el guión en sentido puramente técnico, ¿no? Como decir, ¿qué hago con esto?, ¿no? Aunque ya había intentado hacerlo pensando en él se resultaba algo aún muy ajeno. Luego trabajamos juntos y ahí ya como que fue viéndolo un poco más, pero a mí lo que más me gusta es que al final realmente ya iba, a medida que fue entrando en calor y fue desarrollándose, iba haciendo las páginas, iba haciendo cosas. Claro, que yo, lo que yo esperaba, ¿no? Que era que así fuera suya, que empezaba a improvisar, a cambiar el ritmo, a cambiar el diseño, a añadir detalles y cosas. Los personajes y todo esto acabó siendo, pues, yo creo, como un cómic muy suyo, ¿no? Como tenía que ser. O sea, que yo creo que ha habido un proceso ahí que al final es una cosa que a mí me gusta mucho cuando colaboro con alguien, ¿no? Que ocurra, ¿no? Que se, nos sirva para que los todos aprendamos y salgamos del cómic siendo un poco diferentes de lo que éramos como autores, ¿no? Que hayamos hecho cosas distintas los dos, ¿no? Que a mí también me ha pasado, ¿no? Y yo creo que a él también. Bueno, para mí desde luego ha sido una movida de la zona de confort bastante grande en ese aspecto, ¿no? De enfrentarme a otra manera de trabajar y de hacer las cosas como yo estoy acostumbrado, que claro, las hago como a mí me da la gana. Santiago, es un cómic que, bueno, cualquiera que lo ojee, evidentemente, tiene relación con el museo y está repleto de obras del Museo Thyssen, de muchas referencias. ¿Y siguiste algún tipo de proceso para qué obras ibas eligiendo que iban a aparecer o qué tipo de referencias ibas eligiendo según el momento de la historia? Bueno, el proceso en sí es muy, muy simple y muy mecánico, que es un proceso de filtrado, ¿no? De irte al museo, pasearte por allí, viendo las obras, luego las vas reposando, vas revisando los catálogos, te vas quedando con cosas que te llaman la atención. Entonces, en el fondo es muy intuitivo, ¿no? Porque al final era como irse bañando un poco en todas estas imágenes y pasarlas por un tamiz que no sabes muy bien cuál es, desde tu propia sitio, ¿no? Y ver qué es lo que va quedando, ¿no? Y lo que va pasando. Y no había ninguna idea deliberada, ¿no? O sea, había la idea de ver cómo las imágenes te evocaban a otras y eso fue lo que fue pasando de una manera muy natural. Por mi parte, claro, luego todo esto que llegó a David, que claro, que hubo pues pinturas que le resultaron más cercanas, otras menos, algunas que no quería y otras que proponía, entonces quiero decir que las cuadros que aparecen ahí pues son los que yo he elegido, pero también los que ha elegido David, ¿no? O sea, todo se ha ido digamos definiendo a medida que lo trabajamos. Pero no hay un argumento, si digamos, intelectual o razonado por el cual tales pinturas aparecen porque tienen esto o las otras, ¿no? Es absolutamente intuitivo todo el proceso. Justo, David, te quería preguntar que a raíz de esto, claro, salen algunos cuadros muy representativos, con cada uno con un estilo totalmente diferente, que tú adaptas a tu propio estilo. ¿Cómo ha sido enfrentarse a este trabajo, que imagino que no habrá sido fácil? Hombre, pues en algunos casos más fácil que otros, ¿no? O sea, yo sí que desde un primer momento como que lo vi claro, la manera de llevarme esto a mi terreno, a mi lenguaje. Pero claro, había algunos cuadros que es que, o sea, aparte que algunos ha sido más difícil, otros menos, pero había algunos que es que eran imposibles, o sea, que no veía la manera de traducir eso a mi estilo o algo así más, o sea, menos pictórico, ¿no? Porque era como muy, muy abstracto, muy, no sé, no había algunos que, no muchos, creo que cambiamos uno o dos por esos motivos. No, la mayoría luego se han mantenido. Sí. Y luego alguno, yo recuerdo que metí uno porque me encajaba mejor y me gustaba más. Luego cambiamos otros, pero por otros motivos, ¿no? Porque, pues mira, esto me hace más gracia, estos personajes que los que había puesto Santiago. Pero me acuerdo que luego a la hora de dibujar volvimos a anteriores porque, bueno, un poco. Fue un cambio que luego se deshizo. Sí. También esto demuestra que ha sido, digamos, un proceso creativo muy fluido entre vosotros dos. Claro, una vez empecé a trabajar, había poco tiempo para hacer el cómic. Entonces, pues claro, una vez empecé ya hasta el final. Además, hubo un trabajo previo, pues de un poco de concebir todo, de eso, de las referencias, de buscar cómo encajaba, de intentar crear como el marco de trabajo. Pero luego hay que hacer el cómic realmente, siempre es el dibujante, en este caso David. Y una vez que tuvimos una base previa, ¿no? Que a partir, pues claro, él fue trabajando además con una fecha de entrega que no dejaba margen a andarse con contemplaciones, y eso yo creo que activó pues su respuesta, digamos, como dices tú, fluida, ¿no? Entonces él iba mandando de páginas que estaban clavadas prácticamente siempre, y muchas veces ahí se veía que le habían salido cosas ya un poco de inspiración por el calor del momento, ¿no? Entonces, y me parece fantástico siempre eso, ¿no? O sea, nada más maravilloso que las cosas. Me estoy acordando ahora de una en el cuadro de Franz Marc que aparece, que es la casa esta amarilla con los caballos azules y el león y la mujer en medio sentada en cuclillas y tal, ¿no? Que de pronto luego aparecen ahí y son como hombres con cabeza, ¿no? Y tal. Y esto se lo saca David de la manga, ¿eh? Así ya está el tema en la página y me pareció maravilloso, ¿no? Este tipo de cosas que empiezan a pasar cuando uno ya está en la zona, ¿no? Como se dice. Claro, ya a esas alturas ya iba yo más suelto, entonces ya... porque claro, cuando yo empecé a hacer el TVO era la primera vez que trabajaba un guión de otra persona. También te da más respeto, ¿no? No quieres joder el trabajo del otro o pasarte, entonces vas un poco viendo a ver cómo haces las cosas por primera vez. Pero claro, a medida que iba avanzando, pues me iba encontrando más suelto y más a gusto. Entonces iba pues también permitiéndome hacer cosillas así. Y claro, pues la respuesta de Santiago siempre era, me encanta, no sé qué. Entonces, pues... Porque me encanta, siempre, joder. Cada vez más seguro, ¿no? También ahí, de ir metiendo cosillas. ¿Y Santiago? Sí, luego había veces que hay cosas... Esto pasa en todos los cómics, ¿no? Pero esto también, que a veces no te das cuenta de verdad, o no tienes la sensación de si funciona de verdad o no, hasta que no ves la página. Entonces, por ejemplo, nada más antes hubo un personaje que a David no le gustaba de los de la cábala de mujeres, ¿no? Que está allí, que era la amazona de Mané. Y entonces dice, no, es que no me gusta mucho y tal. Entonces la cambiamos por otro. Cuando la cambiamos y porque había otro que le gustaba más, los pusimos y luego no funcionaba. Entonces se volvimos otra vez a esta. Entonces ahí te das cuenta que en algunos casos igual el cuadro te gustaba más uno que otro. Pero a la hora de utilizarlo en el cómic era mejor el personaje del cuadro que te gustaba menos el personaje del cuadro que te gustaba más, ¿no? Había ahí un cuadro que le gustaba mucho a David, pero luego al representarlo... Sí, el cuadro me gustó y los personajes también me gustaban, pero luego en la historia quedaban fatal, quedaban como unas señoras de pueblo que no... Claro. Que no, o sea, que no encajaban con el resto, ¿no? No, claro, no, generalmente tampoco funcionaban cosas que fueran icónicas, reconocibles. Claro. Y a veces la gracia de un cuadro pues está en el propio estilo, en los materiales y tal, y eso no era lo que se iba a trasladar, eso no era lo que David iba a coger. David, claro, lo que hacía era como una reducción gráfica de la imagen, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta el destino, ¿no? No la fuente, sino el final de este proceso, ¿no? Y ahí, bueno, vamos, ha sido muy divertido todo esto, ¿no? Y Santiago, comentabas, bueno, ha sido como publicar como cualquier otra editorial, pero al final sigue siendo el Museo Thyssen, que bueno, tiene todo ese prestigio detrás, que también me imagino va a ser mucha publicidad a la hora del cómic. ¿Qué representa también para vosotros el poder publicar con un museo como es el Museo Thyssen? Y también qué representa un poco para el mundo del cómic, ¿no? Es el tercer cómic que publican, también el Reina Sofía creo que tiene publicado como, creo que son tres también. Se ve que se va adaptando, es una aceptación, digamos, de cómo el cómic es arte. Sí, supongo que sobre todo es lo que llevábamos tanto tiempo diciendo de la normalización, ¿no? Porque, bueno, para mí lo que es importante es que cuando hagas un trabajo como el que hemos hecho para un museo como este, sea porque nos están esperando que hagamos una especie de obra de divulgación para chavales o no sé qué, que están muy bien, pero parece que la única valoración del cómic va a ser como una especie de herramienta pedagógica o educativa, ¿no? Para antes de que los chicos puedan meterse con textos más importantes, o que sea simplemente algo muy institucional, o que sea básicamente merchandising para la tienda, ¿no? O sea, cosas que la verdad a nosotros yo creo que no nos interesaba, ¿no? Entonces, la posibilidad de poder hacer eso, exactamente lo que hemos querido, un libro que yo lo voy a mirar y lo voy a poner al lado de los demás que tengo, y es como los demás, no es como, bueno, este es el trabajo menor que hice porque era un encargo y me venía bien, ¿no? Sino que realmente me siento tan orgulloso de él como de cualquier otro libro que haya hecho, ¿no? Es tan mío como cualquiera de los demás. Eso creo que es lo importante, porque puedes hacer eso y puedes hacerlo en un contexto diferente en el que puedes llegar a otro público distinto del que a lo mejor es más habitual, ¿no? De que ya conoce el cómic, ¿no? Lo va a ver gente que no tiene por qué necesariamente ser lectora de cómics y, oye, esto siempre es un aliciente para mí. Luego estáis trabajando... Bueno, yo... Sí, dime... sí. Sí, nada, no, que solo quería decir que sí, que opino más o menos lo mismo. No quería añadir nada, perdona. Y luego quería preguntaros si os encontráis ya trabajando en algún otro proyecto. Sé que me lleva poquito en las librerías, pero bueno, me imagino que a lo mejor ya os encontráis trabajando en próximos proyectos. Podemos empezar por ti, David. ¿Te encuentras ya trabajando en algún nuevo cómic? Pues no, me encuentro acabando encargos que tenía un poco acumulados y bueno, espero empezar algo en breve, pero de momento estoy... dedicándome a trabajos de ilustración. ¿Y tú, Santiago? Bueno, yo estoy terminando un guión de 350 páginas para David. Espero No, David, tranquilo. Yo ahora mismo estamos trabajando Javier Olivares y yo en una novela gráfica nueva que espero que esté para el año que viene. Y luego estoy con otro guión que, bueno, ya hablaré de él más adelante también, con otro dibujante que todavía no está terminado. Y, bueno, luego hay más proyectos en el futuro, no sé, con Luis Bustos, por ejemplo, hemos hablado de hacer el tercer García, que espero que podamos ponernos con él a no tardar mucho, a ver si también pudiéramos tenerlo para lo antes posible, ¿no? Porque nos encantaría seguir. Así que, bueno, de momento no me tengo cruzo de brazos. Y ya para ir cerrando la entrevista, me gustaría hacerlo como solemos siempre hacer, con una canción, una que eligiera, creo que en esta ocasión va a ser Santiago el que la ha elegido. Bueno, y nos contabas un poquito el porqué de dicha elección. Bueno, he elegido I Wanna Destroy the Dema, que no tiene ninguna historia detrás, porque no es que estuviera escuchando nada mientras escribía esto ni nada, simplemente suelo escuchar siempre cosas nuevas y mirando lo que había, no sé por qué, entre el tema de la canción y el estilo un poco y tal, como que me parecía muy apropiada para lo que es Museo Maquia, ¿no? Y digo, bueno, parece que me encaja, ¿no? Tanto temática como estilísticamente y ya está. Y entonces he dicho, pues venga, vamos a poner esta. Pues nos despedimos entonces con esta canción. Muchas gracias a ambos, mucha suerte con el cómic, que tenga mucho éxito y que os veamos pronto con nuevos proyectos. Un fuerte abrazo a ambos. Muchas gracias a ti, Hugo. Un abrazo. Muchas gracias. Something that the outer rim. en el rincón más polvoriento de la librería, se acumulan viejos cómics que ya nadie reconoce, o casi nadie. Oscar Wilde nos rescata algunas de esas grandes joyas olvidadas para hablar de ellas en su sección TVOs de kiosco. Bienvenido, Oscar. Hola, Hugo. Normalmente nos traes, como siempre, cómics que no son muy conocidos, y en esta ocasión nos traes uno que es bastante difícil que mucha gente lo conozca. Sí, bueno, seguimos rescatando y reivindicando en cierta manera pues títulos que pese a merecerlo no han tenido la fortuna o no se les ha dado la oportunidad de permanecer en el imaginario de la mayoría de lectores, y creo que este es un ejemplo perfecto de eso que tú apuntas. Yo creo que es un ejemplo perfecto de ese tipo de cómic que, pese a tener la calidad suficiente, no ha tenido fortuna ni tampoco las editoriales han sabido apostar decididamente por él. Para la ocasión he elegido un cómic franco-belga, del cual solo se editó un único álbum aquí en España, y cuyo título, el título de la serie, era Cabello Loco. Cabello Loco, que en francés se pronuncia algo así como Bruseille, que significa maleza o bruza, zarzal, es decir, malas hierbas. También tiene otro significado esa palabra francesa, que es referente al pelo enmarañado, enredado. Pues el personaje es precisamente así. Es un personaje típico franco-belga, se puede decir, es decir, esos personajes que están entre la adolescencia y la juventud, personajes muy bohemios, que no tienen una edad demasiado definida, y son esos personajes que no tienen ni ataduras familiares ni ataduras laborales, que les permiten pues vivir aventuras y andar de aquí para allá sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, pues Cabello Loco, como su propio nombre indica, es un chaval, un joven, con un tupé bastante desarrollado, de ahí su apelativo, y del cual, como decía, en España solo se editó el primer álbum, que tenía como título Las ballenas públicas, y se editó por Ediciones B pues hace ya bastantes años, en concreto en 1990. ¿Y qué tiene este cómic que tanto te atrae, o que tiene este punto de calidad como para haberlo traído al programa? Bueno, como siempre, tenemos que ir por partes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que encierra muchos aspectos positivos que iremos viendo ahora poco a poco, pero creo que lo ideal sería contextualizar un poco de dónde surge esta serie. El primer álbum que se editó en España, como digo, es en 1990. Pero la serie es una serie típica de los años 80. Surge la revista Spirou a mediados más o menos de los años 80 y es obra de dos autores, el dibujante Frank P. y el guionista Michel de Baume. Tanto uno como el otro entraron en la revista Spirou en pleno proceso de renovación. Spirou es un semanario con décadas de historia que, de hecho, ha sido muy bien analizado por una historiadora española. Si a la gente tiene curiosidad, yo recomiendo un artículo que apareció hace ya bastante tiempo, en 2008, en la revista Tebeosfera, bueno, en la página web Tebeosfera, un artículo de Daphne Ruiz que se llama La breve historia de los cómics belgas. Pues bien, ahí explica muy bien la evolución de la revista Spirou y explica muy bien esa renovación que se vivió entre finales de la década de los 60 y principios de la década de los 80. Por entonces, en concreto en 1968, acaba la época de Iván Delport como redactor jefe de la revista y entra a sustituirlo Thierry Martens. Ese cambio en la dirección también coincide con la salida de dibujantes señeros de la casa, como es el caso de Franklin o de Morris, el creador de Lucky Luke. Entonces la revista, por pura necesidad, se vio obligada a renovarse. Entra gente nueva, hay un guionista que empieza, digamos, a hacerse cargo de muchas de las series, que es Raúl Cobain. Cobain, por ejemplo, realiza los guiones de Los Casacas Azules, que venía a ser una serie del Séptimo de Caballería, que en cierta manera pretendía llenar el hueco de Lucky Luke. Y junto a Cobain, que había entrado por esa época, empezarán a entrar gente más joven de la generación nacida a mediados de los años 50, como es el caso de Jan, de Conrad, de Isler, y también, por supuesto, Frank P. y Michel de Baume. En ese contexto, se intentan nuevas series para recuperar ese favor de los lectores, atención de los lectores. Se intenta también modernizar, en cierto modo, el contenido de la revista Spirou. Ejemplos muy evidentes de eso son la incursión de personajes femeninos fuertes, sin dependencias, personajes como Yoko Tsuno, de Roger Leloup, o el de Natacha, de Valtteri, que son personajes que ahora, por ejemplo, se están reeditando en España, de la mano de Dolmen. Pues ese cambio también en el contenido supone la irrupción de un suplemento que es Le Trombone Illustré, un pequeño suplemento encartado en el interior de la revista con un contenido un poco más adulto. Es decir, son una serie de cambios, de medidas que pretenden que la bajada de ventas que se estaba produciendo entonces no sea tan grave, no sea tan acuciante. Pues bien, en ese contexto, hacia la década de los 80, debuta en la revista Spirou esta serie, la serie de Cabello Loco. En principio era una única página que aparecía de vez en cuando y no era exactamente una página de historieta. Era más bien una página dibujada únicamente por Frank P., en la que se daban, o se hablaba de una serie de curiosidades de la naturaleza, donde abundaba muchísimo texto acompañado de alguna ilustración. Ahí el personaje de Cabello Loco, digamos, que venía a cumplir, venía a ser una especie de divulgador científico, no sé, tipo David Attenborough o los documentales de la 2, ¿no? Pues bien, él hablaba, daba una serie de paseos por el campo y hablaba pues de los animales que se iba encontrando. También hablaba de la fauna urbana, de las costumbres de los animales de las diferentes épocas del año. De vez en cuando esas páginas se alternaban con alguna que era una historieta, normalmente muda. Iba variando, se daban muchos consejos para cuidar mascotas, etcétera, etcétera. Es decir, que no nace estrictamente como un cómic, sino como una página de relleno. Pero alrededor de los 80, ya cuando Michel de Bomme tiene un peso más fuerte dentro de la revista, en concreto en el año 1982, de Bomme le propone a Frank P. hacer una historieta un poco más larga con ese mismo personaje, ¿no? Entonces escribe una historieta que se llama La Capilla de los Gatos, que se publica en el número 2295 de la revista, y ese es la primera oportunidad que se le brinda a Cabello Loco para presentarse a los lectores, digamos, de una manera más seria. A partir de ahí, tienen el visto bueno de la dirección de la revista, y en 1984 ya empieza a serializarse una historieta larga protagonizada por Cabello Loco, que será precisamente esas ballenas públicas de la que hablaba al principio, ¿no? Se publica, se serializa a lo largo de todo el año 1984 y no será hasta 3 años más tarde, en 1987, cuando se recopile en álbum. De hecho, estas revistas, Spirou, Pilot, etcétera, etcétera, son revistas que entonces basaban sus ventas básicamente después de la recopilación en el álbum de las historietas. Así que Cabello Loco consigue dar ese salto a la historieta larga y a partir de ahí ya se convierte en una presencia más o menos constante en la revista. Ese álbum de las ballenas públicas es el único que tuvo la oportunidad de editarse en España, como decía, por Ediciones B, en un momento en el que Ediciones B intentaba también meter la cabeza en la edición de álbumes europeos. Por esa misma época editan también un par de álbumes de Jacques Pellman, de Petilón. También lo intentan con la serie de Lucien, de Fran Margueren, con el Hans de Rosinski, El tinieblo, la losa, de Rolf Cavén, etcétera, etcétera. Pero yo creo que Ediciones B no tenía demasiado claro, o fueron solo pruebas, porque ninguna de esas series pasó de 1 o 2 álbumes. No se apostó decididamente por ellas. Y la verdad es que era una auténtica lástima, porque había cómics de gran calidad entre esos que habían elegido. Hay veces, como siempre, que nos planteamos el ¿qué será lo que a veces da la suerte o la mala suerte de que ese álbum tenga el éxito, no lo tenga, o luego se reedite, porque en esta ocasión es como otras veces que hemos hablado, es un álbum que ha envejecido bien. Sí, sí, efectivamente, ya no solo ha envejecido bien, como dices tú, sino que muchos de los temas que se plantean, por ejemplo, en este primer álbum, son temas que siguen siendo de total actualidad. Si nos fijamos en este de las ballenas públicas, ya con más detalle, nos encontramos en nuestro protagonista en una ciudad típicamente centroeuropea, una ciudad sempiternamente cubierta de nubes, donde prácticamente se ve muy poco el sol. Es una ciudad gris, oscura, que parece que en la que constantemente se están realizando obras de remodelación, y está habitada por una ciudadanía pues perennemente somnolienta, y siempre están enfurruñados todos los vecinos con los que se cruza el cabello loco. Pero dentro, o con esa premisa, cabello loco, heredando lógicamente todo lo que nos había enseñado cuando tenía él esa sección de curiosidades naturales, pues empieza, por decirlo de alguna manera, a llevar a cabo una cruzada por el ecologismo. Está ya introduciendo temas que entonces no eran muy típicos, ¿no? La defensa de la naturaleza, la defensa de los animales. Es un personaje muy optimista, amante, por supuesto, del ecologismo. También con escenarios muy oníricos. Hay mucho de imaginario, mucho de poesía en las páginas de las ballenas públicas. Algunos críticos franceses, de hecho, lo han relacionado mucho con el personaje de Filemón. Y, de hecho, creo que tiene un tono muy, no sé cómo definirlo exactamente, muy poético. Tiene un tono sencillo, pero al mismo tiempo valiente. Y, de hecho, pese a ser un álbum de 1984, casa perfectamente con lo que podríamos leer hoy en día, ¿no? Otra de las ventajas con la que cuenta Cabello Loco, por supuesto, siempre es importante el dibujo. Frank P. por entonces ya llevaba prácticamente una década dibujando, ya se había soltado mucho, lo que parecía antes un ilustrador muy anquilosado, ahí se suelta perfectamente. Sus viñetas, sus páginas son muy dinámicas. De hecho, en el álbum de las ballenas públicas los diálogos son muy pocos y muy concretos para explicar el contexto, para definir a los personajes, pero la base de la narración está en manos de Frank P. En sus viñetas, algunas de ellas viñetas de gran tamaño, por ejemplo, cuando narra o cuando describe los sueños del protagonista prácticamente en silencio, viñetas muy bien iluminadas. Es decir, yo creo que si la gente, los oyentes tuvieran la oportunidad de ojear las páginas, se darían cuenta de la oportunidad perdida, ¿no?, de no recuperar este tipo de personajes. Sí que es verdad que la serie en Francia tampoco es que tuviera mucha suerte, porque en total solo se publicaron 5 álbumes. Después de este de las ballenas públicas, llegó Los escultores de la luz un par de años más tarde. Se realizó en el 86 en la revista, pero salió en álbum también en 1987. Después llega La noche del gato, en 1989. Un cuarto álbum, donde se recopilaban 2 historietas de menos páginas. Se recopilaban en un álbum en el año 2000. Y el último apareció en el año 2003. Se realizó en la revista en el 2002 y en el 2003 apareció en álbum. Y a partir de ahí se cerró y ya no hemos vuelto a saber absolutamente nada más de Cabello Loco, ¿no? Es una serie con un humor muy cotidiano, donde la verdad es que lo menos importante es la trama o lo que se está buscando, sino que lo verdaderamente importante es lo que va descubriendo por el camino, ¿no?, en el desarrollo de esa indagación o de esa investigación o de esa aventura. Hay muchos escenarios bucólicos. Son sinopsis muy sencillas, en algunos momentos casi ingenuas, y no ha tenido más posibilidades de desarrollo. Ya te digo que la última fue en el año 2003, han pasado prácticamente 15 años desde entonces, y el personaje parece que ya ha dicho todo lo que tenía que decir, ¿no? Pues como solemos decir siempre que hablamos de estos cómics, a ver si hay suerte, algún editor se anima, ahora que también están tan de moda estos recopilatorios de un solo tomo, hacer, bueno, una recopilación de estas historias, ya fuera en álbumes o en un tomo recopilatorio. Sí. Y podemos disfrutar aquí también en España de estas historias. Siempre es verdad que siempre nos repetimos cuando acabamos de hablar, porque digamos que lanzamos, ¿no?, la propuesta para ver si alguien la recoge. Son series que, como sabes tú bien, en Francia están todas recopiladas en integrales. Esta también. Son, ya digo, solo 5 álbumes que están recogidos por la editorial Dupuis en dos tomos. Y creo que entonces no se le dio la oportunidad, pero creo que ahora sí que deberíamos hacerlo, porque a buen seguro que tendría mejor suerte que entonces. Pues muchas gracias, como siempre, Óscar, por traernos estos cómics olvidados pero de tanta calidad, y un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, encantado. Todo lo que siempre has querido saber y nunca te atreviste a preguntar del TVO en Rock and Comics. This is the end, beautiful friend. This is the end. Nos acercamos al final del programa, no sin antes con unas últimas recomendaciones. Me gustaría empezar con un cómic que no es la primera vez que ha sido nombrado en este programa. Se trata de Arsène Sraouen, de Olivier Sraouen, publicado por Fulgencio Pimentel. El recopilatorio en un solo tomo con las 3 entregas de este mismo cómic. Poco se puede añadir a lo que ya ha dicho Gerardo Vilches o Álvaro Pons sobre este mismo tebeo. Se trata de uno de los mejores cómics que se han publicado en los últimos tiempos. En él se narran las aventuras del abuelo del autor, en una obra a caballo entre la vanguardia y las historias más clásicas, donde lo visual se entremezcla con lo literario. Sin lugar a duda, un cómic que no debe faltar en las librerías de cualquier buen aficionado a este medio. Me gustaría también recomendar, y cambiando bastante de estilo, La familia Carter de Frank M. Young y David Lansky, publicado por Impedimenta. Si algo nos gusta en este programa, además de los cómics, es la música, y este tebeo aúna ambas cosas. Ganador del premio Eisner a la mejor obra de no ficción, Lansky y Young nos cuentan las andanzas de la familia de granjeros que revolucionó la música popular norteamericana y que son considerados los creadores del country. Una biografía que repasa la historia de casi 2 decenas de miembros de esta familia que auparon la música popular hasta lo más alto, influyendo en posteriores grandes artistas como pueden ser Johnny Cash o Bob Dylan, entre muchos otros. Además, como extra añadido, los buenos de la editorial de Impedimenta han creado una playlist en Spotify con la música de esta familia y de la que se habla en el cómic. ¿Qué más se puede pedir? Finalmente, me gustaría acabar recomendando Freezer de Verónica Carraletto, cómic publicado por La Cúpula. Este amable tebeo nos narra el día a día de Mina y su peculiar familia. Una historia llena de giros inesperados, algo surrealistas pero sin pasarse de vueltas. Una oda a la felicidad en lo diferente y cómo ser feliz con lo extraño. Con un dibujo de línea clara y amable, Carratello nos guía en esta aventura que te deja con una sonrisa en la boca. Y ahora sí, llegamos al final del programa. Como siempre, ha sido un placer estos minutos de buena música y mejores tebeos. Hoy nos despedimos con una canción de AC/DC, Money Made, como homenaje al recientemente fallecido Malcolm Young, guitarrista y cofundador de AC/DC. Nos escuchamos, hasta la próxima.